¿Cuál el horario? ¿Los días? ¿Todo? No, la verdad que es la radio totalmente. Así que bueno, les avisamos a todos los oyentes que aprovechamos y les avisamos que a partir del lunes 4 de febrero, como siempre, lunes y viernes de 22 a 24, acá en Radio Comunitaria con Todo, vas a poder escuchar Cabezas de Radio. ¿Por dónde? En www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Se escuchó? Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Quiero ser lo que te hace más feliz. Viaje. Préndeme. Sácate. Llévame a un lugar con parlantes y que nos vuele la sonoridad por el aire. Un espacio para Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de lunes de Cabezas de Radio. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches a todos los oyentes. Volví a horario. Vamos, Luchito, vamos. Querido, esta poronga que anda como el orto. Llegué a horario, muchachos. Bien, bien. Va, a horario porque... Ah, ¡pero la puta madre! Es como la mesa de Pepe Argento. Sí. Yo te escucho, negro. Ah, sí, yo me escucho acá. Yo te escucho muy bien. Bajito, pero... Bienvenido, Luchito, de nuevo. Gracias, muchachos. Hola, ¿cómo andás? Te extrañábamos ya. Hola, Luigi. Luigi también, ¿eh? Volvió Luigi. Luigi, era hora, boludo. No. Te cuento una anécdota, Luigi, de hace un par de emisiones atrás. ¿Dónde se me fue, Luigi? Escuchate esta. Carol nos hizo el programa hasta las 12 menos 20, más o menos. Y la cuestión es que no salíamos al aire. Estaba saliendo música de fondo y nosotros nunca salimos al aire. ¿En todo el programa? En todo el programa. Decía que era un programa más interesante. Claro, ¿por qué no la despedís? O el mejor, o sea, programa de cabeza de radio. Vos que tenés la facultad de poder hacer eso. Los días de más rating fue. Claro. Totalmente. Aparte, pasaba, radio, aparte sonaba Roxette, Inexes, claro. Claro, toda la música, claro. Sí, sonaba de todo, New Order de fondo, pero nosotros nunca, ni a gancho. Muchachos, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Todo bien? Re bien, la verdad, re bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Voy a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa que hemos dado en llamar Cabezas de Radio, que son el 4256-9041 para todo aquel que quiera llamar a hacer un pedido. Despacito, boludo, ¿qué te crees? 4256-9041. Sí, igual no nos dan ni bola, no llama nadie, boludo. 4256-9041. Pueden llamar ahí, pedir alguna canción que no te vamos a pasar. Sí. Pueden llamar y hacer cualquier petición que no te vamos a dar bola, pero no hay ningún problema. Llamá por lo menos. Pizza, tampoco. ¿Querés pedir una pizza? Pedila, que nosotros te la mandamos. Andá cocinándote unos fideos igual porque... Y todavía seguimos esperando la sopa paraguaya, la sí. tele. Sí, la sopa paraguaya vino. Las berenjenas sí. vinieron, falta la tele, el microondas, el cable. Sí. Y un par de cosas más que ya vamos a ir agregando a la lista de peticiones. Habíamos pedido algo nuevo igual. En la semana pasada o la semana anterior, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo qué era lo que habíamos mangueado, pero igual no nos da ni bola la gente. Me gusta este programa donde uno hace el programa para la gente y la gente no te da bola. El sacacorcho también, pero está bueno. Ah, el sacacorcho vino. Sí, vino. Sacacorcho, o sea, vino Made in Retiro, que sí, lo tenés vos en tu casa, hijo de puta. Ahora me hiciste acordar. ¿Está en tu casa, negro? Lo tengo en el bolso y lo traje al bolso. Lo tengo en el bolso. El dos tiempos está en tu casa. Está en el bolso. En serio, está tiene al lado de la llave. Sí, aparte tiene, está con dedicatoria. Con dedicatoria y todo, por eso. Con dedicatoria y todo. Está bien, está bien. El negro llega a la casa, lo primero que deja son la llave y al lado sacacorcho. ¿Viste como el policía que se llega y deja el chumbo? Llega de y saca corcho. El negro es una masa. Bueno, también si quieren participar de este divino programa hermoso hecho de gente muy guapa que se llama Cabezas de Radio en Facebook, pueden ingresar y darle un me gusta a la página oficial de Cabezas de Radio, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis el programa. Hay una foto de Carl y Lenny, la van a ver ahí. Le dan un me gusta y ya pueden empezar a participar de esta hermosa audiencia, que son como 4 millones más o menos los que están... Mentira, son 175 la última medición que hicimos, de los cuales nos escuchan 3, Víctor Hugo Kojic, Antonella Nieva, Sil Jara y Esteban Ayala, que nos abandonó el año pasado y ya después no nos volvió a escuchar, sí, más. No, teníamos 4 oyentes. Tu hijo también se pone a ver, no, otra boludez. Ah, Leandro debe estar ahora. Va, estaba no. mirando, en realidad estaba mirando... encontró el canal de Encuentro, el de Encuentro en el Estudio, y se está mirando todo. Ah, ¿se está mirando eso? Sí, sí. Está bien. Ahora, cuando me vine, estaba mirando el de Catupecu. Ah, está bueno el de Catupecu. No lo vi, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, muchachos, fin de semana cargado de actividades, cargado de emociones, cargado de historia, de memoria, de recuerdos. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo vivieron? Negrito, ¿qué estuviste haciendo? ¿Participaste de algún evento? ¿Fuiste a la plaza? No. No, hiciste estuve nada. Por acá, estuve, a ver, el sábado, ¿qué hice? El sábado estuvimos ensayando. Sí. Sábado estuvimos ensayando para el viernes este. Para el viernes este, que ahora vamos a ampliar un poquito más. Y el domingo no, nos quedamos en familia, estuvimos. En familia. Sí, sí, porque el sábado los chicos tuvieron cumpleaños de 15, su primer cumpleaños de 15, los dos. Bien. Así que nos quedamos hasta tarde esperando. Después lo tuvimos la primera buscar. Salida, ¿era sí, la primera salida de los dos chicos? Claro, ¿los dos juntos al mismo cumpleaños? No, uno cada uno. Ah, mirá vos. Uno distinto. Ah, está bien. Cada uno distinto. Bien, bien ahí. Y ahora este año después se me tocó ir a las 5 de la mañana y a buscarlo yo. Así que no, entre que después volvimos, nos contaron todo lo que habían pasado. Sí. Qué sé yo. Che, y hubo un par de sopapos en el Ramírez así cuando volvía, que estaban medio en pedo alguno de los dos. No, tranquilo. No, tranqui. Ah, bueno. Che, ¿qué te iba a decir? Ahora se viene el cumpleaños de 15 de tu hija, ¿no? También está. A Leandro Villalba le gusta Cabezas de Radio. Muy bien, Leandro está Villalba. Está escuchando. Muy bien, Leandro Villalba. Era ahora. Si no nos escucha tu hijo, estamos en el horno. Sí. Ya si no nos escucha tu hijo, estamos en el horno. Che, se viene el cumpleaños de 15 de tu hija. Claro. Mica cumple ahora en mayo, el 30 de mayo, pero lo vamos. ¿Hacemos programa en vivo? Totalmente, totalmente. Sí. Ni hablar. Y igual lo vamos a festejar en septiembre, que dale. Es el día más lindo, pues. Che, agradecemos a la gente de Amanda que nos mandó yerba. Muchísimas gracias a los chicos de Amanda. Yerba mate Amanda. Amanda, la mejor yerba. Luchito, vos, tu fin de semana, mucho laburo. Esa cara ya denota o mucha sí, gira sí. o mucho laburo. No, mucho laburo, mucho estudio. ¿Sí? Ambas. Empecé. Vi que en el Facebook tuyo habías puesto al fin anda la computadora, algo así, una computadora que anda. ¿A sí, qué se debía? Porque no, había tenido problemas con una compu mía que me compré hace un par de semanas y no, nada, arreglé la máquina. Ahora anda bien. Sí, la verdad. Venía andando como locote. No, tanto no, pero mucha guita puse en esa máquina y andaba medio como fallando. Qué rico un material. Un par de cosas, así que. No, nada, la verdad bien, un fin de semana muy lindo. Muy lindo. Salimos el sábado con los chicos, fuimos para Quilmes. ¿Con los chicos de Livenza? Con los chicos de Livenza, era el cumpleaños. Saludos, si están escuchando, saludos. ¿Están laburando todavía o no? Sí, sí, ¿o sí. ¿O ya sí, cerraron? Sí. No, no están laburando. Estaban laburando, bueno, si están nos laburando. Están escuchando, saludos, saludos, saludos a todos. Saludos a la noche. Sí, seguramente están escuchando, así que saludo para ellos. Nada, en la semana fue el cumpleaños de Dani, uno de los chicos que labura con nosotros, así que salimos el sábado a festejarlo, entre amigos, solo macho. Sí. Salida de macho. Sí. ¿Dónde fuimos, fueron al gol? Vos no fuiste, entonces. Fuimos. Solo machos y yo. Fuimos a. Bien negro, me gusta tu humor, cabezas de radio, estás adquiriendo. Bien, bien. Fuimos. Me tengo contagiado. Sí, boludo. Fuimos a. Me están diciendo que la cena salió riquísima allá en Livenza. Bueno, aprovecho bien. Para ellos. Fuimos a Ceres. Sí, Ceres Rock. Ceres Rock. ¿Por qué ponen tan fuerte la música en Ceres? Explícame. Pero, ¿dónde es Ceres? Pero copado, copado. No conozco. ¿Viste el Carrefour? ¿El Carrefour del centro? Sí. A la vuelta. Claro. ¿Por dónde están los mexicanos, por ahí? No, para el otro lado. Para el otro lado, o sea, vendría a ser Ceres, está en Moreno. ¿De la Shell? Sí. Dos cuadras para el lado de las vías y media ajá. cuadra para el lado por, de Verazategui. ¿Por Garibaldi? Claro. Vendría a ser Humberto. Pará, vendría a ser Humberto Primo y Moreno. Humberto Primo y Moreno, media cuadra para el lado de Alem. Ajá. Casi Alem. Humberto Primo vendría a ser Moreno entre Humberto Primo y Alem. Para ser chivo, porque no nos dan un mango, así que. No, ya sé, cole. Igual es una poronga, no vayan, Es una música muy fuerte. Ponen la música muy fuerte y si querés escuchar toda la noche Callejero y Viejas Locas, anda. Ahora, si querés escuchar música, anda a otro lado. La bebida muy barata. Sí, te la dan en vaso de plástico, Lucho. Dejá romper la bola, boludo. Te la dan en vaso lleno de microbios, no da. La dan en vaso de plástico. Nada, en realidad mi fin de semana empezó los sábados. Estás muy exquisito últimamente. Estoy viejo. Estoy haciendo el curso de barman los sábados. Bien. Y el sábado fue todo champán. Así que un saludo para los chicos del curso de barman de acá de Verazategui. Es que sí. La verdad está muy bueno y lo recomiendo para que vayan. ¿Sí? Está muy bueno el curso. Ah, el que dan la municipalidad. La municipalidad sí. Los 180 por mes sale, pero. El trago Juan Patricio, ¿cómo se hace? No, el más rico. Qué petero que sos, hijo de puta. No, la verdad muy bueno. Y el sábado fue especial de champán. Todo sí. Trago con champán. Así que bueno, todo lo que se hace se toma. Sí. Así que bueno. Terminate más copete que. Y de ahí vamos a trabajar. Somos tres de Livenza que vamos allá. Sí. Y uno que lo está haciendo en Quilmes. Aparte. Y uno que viene a manejar porque ustedes no pueden. No pueden claro. Sí. Y bueno. Hay uno que los espera en la puerta con las tres sube así como diciendo, bueno, subí. Le va pasando la sube a usted porque claro. Ni eso pueden hacer. No, bueno, y como estamos haciendo el curso, viste, ya nos hacemos los gatos, viste, bueno, vamos a hacer trago y mezclamos sí. Cualquier verdura, viste, y sí. Tomamos. Así que nada, bien, arrancamos así y el sábado de la noche estuvimos bien cheto, tomamos champán toda la noche. Qué careta que pero, son. Pero me di cuenta que sale más barato tomar champán porque es muy cara la bebida en Quilmes. Sí, obvio, en todos lados. Y rinde más tomarse un vino o un champán. Sí, eso ni porque nada. Gastamos entre 10 y 20 mangos cada uno, ¿viste? Y te compras un champán y el champán rinde más. Va, no sé si rinde más, pero te pega más rápido, claro. Pega más. La onda es que pegue. Y es más rico. Claro. La onda claro, es que pegue, no importa pero, si... Pero que pegue, pero no tomar alcohol etílico, ¿me entendés? Sí. De tomarte un tequilazo, que te venden tequila de pedorro, mierda. Sí. Claro, ¿me entendés? Entonces te conviene gastarte 10 o 20 mangos más por ronda, ¿no? Sí. Obviamente, por ronda. Por un champán y la pasás mejor. ¿Pero qué champán te venden? Norton. No, venden de todo. Novecento. Norton. Sí. Nosotros tomamos champán. ¿Y para, ay, para, no, y para hacer los tragos con qué champán hacían? Para hacer los tragos en el curso. Sí. No, arrancamos con 900. Trago con 900, sí. Pero después hicimos con Chandon también. Ah, está bien. Lo que pasa que cada trago con. Cada marca es un trago distinto. Claro, porque tiene no que ver la cepa claro, con la que se hace, si es extra claro. Brut, demi-sec, dulce. Sec, claro, no sí. Es lo mismo. Un trago. Hay ciertos tragos que se usan con champán amargo y otros tragos sí. Con champán más dulce. Sí. Varía la marca, según el trago, ¿no? Pero no, la verdad, recopado. Recopado. Así que ya se viene Cabezas de Radio con. Sí, hay que hacer un día con una coctelera acá en vivo y. Yo traigo. Ahora que vamos a estar haciendo los viernes en vivo. Porque este programa está grabado, ¿no? Te lo hicimos en octubre el año pasado, me parece. Estamos en vivo, son las. Lo hicimos en octubre el año pasado. Sí, son las 22:27 del lunes 25 de marzo para todo aquel que no nos cree que estamos en vivo. Que no pueda. Esa gente que no pueda creer que hay tres boludos a esta hora haciendo un programa pedorro. Sí, lo estamos haciendo en vivo. Y yo me mojé porque en esta radio no había nadie hoy y me cagué mojando, me tuve que ir a tomar una birra. ¿Qué viniste, temprano? Estoy todo el día en Verazategui, ahora que estoy al peo, estoy todo el día en Verazategui dando vueltas, fui a la muestra de Picasso. ¿Y? ¿Ahí qué tal? Está buena, zafa, aprobado. ¿Con cuánto se aprueba en la facultad? Con cuatro. Cuatro y medio, ponele. Pero estamos hablando de facultad, no de secundario, facultad. 4 y medio de facultad, probado. O sea, te comiste un Picasso. Fue bueno. Muy Luigi, bueno. ¿Querés un mate? Fue muy bueno. ¿Querés un mate, Luigi? Fue muy bueno. No, Luigi. No, no, están mirando mi nombre. No, porque yo voy a ser completamente sincero. Llegué a este programa a las 9 cuando vino Luigi y lo primero que hice, prendí la máquina y puse enanos. Y le dije, mira, me dijeron que mires porno de enanos y seguramente en la computadora está mirando exactamente eso. ¿Quién te lo dijo? ¿Tú? Lautaro. Me quedó colgado de hace mucho tiempo. Mirá porno de enanos que te cae la risa. Y me quedó hace mucho tiempo grabado y nunca lo veía. Ahora vine acá, pero igual todo tiene un porqué. Porque cuando andaba por el centro vi un enano. Y dije, encima era una enana, una señorita. Entonces dije, ¿cómo se...? Lautaro me dijo que mire porno de enanos. A ver, bueno, voy a mirar. Y miramos, pero no se veía nada. Había una de Blancanieves y los siete enanitos, una pedorrada. Que encima se ve que era una película tana de hace 2 millones de años, porque la mina tenía un peluche así, no va más el peluche. Sí, ya no va más. No, fui a la muestra de Picasso. Basta el patito ese. Fui a la muestra de Picasso. Les muestro algo. Les tengo que mostrar algo porque yo no iba a pagar 10 mangos. ¿Qué estaba? ¿10 mangos en la entrada? Está 10 mangos en la entrada, a no ser que tenga la cédula de identidad, Berazategui, viejo. ¿Te hiciste la cédula ahí en el momento para no pagar 10 pesos? ¿Qué hijo de puta? Che, ¿pero no te piden los impuestos al día para eso? Ah, sí, yo soy indocumentado, boludo. Fui y hice así, me la dieron. Y aparte salió refachero en la foto. A ver. Igual me hicieron un Photoshop, me parece, la chica. Ah, bueno, saliste con cara de Maxi. Te taparon carrera de Miguel por algo, Brasil. Ah, no, pero yo tenía... Sí, puede ser, ¿eh? Pues están adiestradas las chicas ahí también. En un momento le dije, me saco una mochila. Porque tenés la remera, la octava edición de la carrera de Miguel, que es la Che Guevara, y sí, la taparon. Exacto. No, igual se llega a ver un poquito la carrera de Miguel, dice. Se llega a ver un poquito. Che, igual la chica me dijo, le digo, che, me saco una mochila para la foto. Y me dice, no, la mochila, no, la remera, sacate. No querían que esté con la remera. Pero igual tengo una cara de boludo en esta foto, impresionante. Igual está buena, me mata la cédula esta. Es genial esto, boludo. Ah, pará, se vence el 25 de marzo de 2015. No, boludo, pará. Voy a sacar turno. Cada 2 años. Opa, ¿qué es eso? Cada 2 años. O sea, la foto de mi amigo. ¿Qué tiene un culo en el pecho esa chica? 2, diría yo. Tiene un trasero en el pecho. Bueno, fui a la muestra de Picasso. Primero, ya sé que me van a decir, ya igual vengo bastante intolerante hace rato, ¿no? Y me van a decir que voy a decir que si hace porque hace, si no hace porque no hace, que esto y el otro. Pero una cosa, tiene una cosa, una pequeña falla la muestra. ¿Cuál es la falla que yo le detecté? Primero, estamos hablando de Pablo Picasso, ¿no? Yo venía, ¿no?, tomando cerveza, como que con el mate me va a hacer mal, ¿no? Y una cacona te voy a dar, pero tranquilo. Venía, o sea, viene una muestra de Picasso. Primero que no hay muchas obras de Picasso, sino que hay algunas cositas. ¿Qué quiere decir, Luigi? No, ¿cómo no hay muchas? Si la muestra, o sea, de Picasso no hay. Sí, no, pero está el arte, o sea, está el ¿cómo vendrías? ¿Cómo te puedo explicar? Está el tiene un nombre en realidad la muestra, que es el lenguaje visual de Picasso. No, o sea, sí, no hay obras hechas pura exclusivamente por Picasso, digamos. Hay 6 cuadros de John Lennon. Para ustedes que son fanáticos de los Beatles. Hay seis dibujos de John Lennon en la muestra. Ah, que ahí en un momento se quiso hacer algo como cruzar a Picasso y a Lennon en una cruzada mundial por la paz, que está en la parte de erotismo, y hay 6 dibujos, 6 bocetos de John Lennon. Están buenos, o sea, como anécdota para ir a verlos, están bastante bueno, lindos. Igual está bueno que sea algo así, ¿no? Acá. Sí, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Primero, una de las cosas las cuales tengo que criticar. Primero, cuando vos haces una muestra de Picasso, ponele, que son tipos fundamentales a la hora de la... de cómo se llama, de las artes plásticas, son chabones muy grosos, o sea, no estamos haciendo la obra sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero no es la obra de Maxi que va y hace unos dibujitos y pone ahí los dibujitos para que la gente los vea. Estamos hablando de un tipo muy groso, o sea, un tipo fundamental en la historia del arte. Entonces se necesita que el guía, porque aparte yo elegí la visita guiada y no la de solo. Ajá, sí. Elegí la visita guiada porque no entiendo un huevo, entonces necesito a alguien que me explique más o menos qué es lo que se trata. Necesitas poner a alguien que sea apasionado de Picasso. Ah, bueno, mala onda. No mala onda. Pusieron un pibe muy bien, Lucas se llama, le mando un saludo, no creo que nos esté escuchando. Le mando un saludo a Lucas, muy macanudo, muy dateado el chabón, o sea... Muy dateado. Como que, por ejemplo, el tipo dice, no, porque el 6 de abril de 1952, sí, Picasso... Fruta, no, no, pero son... O sea, los datos están bien, está todo bien, pero vos necesitas a alguien que te venda a Picasso, o sea, un apasionado de Picasso, para que te explique, para que te lleve a vos lo que el chabón quiso decir, sí, en realidad, sí, sí, con las obras que está haciendo, que te está mostrando. El pibe este está bien, vuelvo a repetir, muy correcto, muy bien dirigió la muestra guiada, la hizo muy bien, pero no era apasionado de Picasso, se notaba que el chabón sabía, pero no era apasionado de Picasso, entonces pierde un poquito de, de esencia, digamos, el hecho, obvio, de que te lleven, obvio, de que te lleven a la muestra. Segundo, no puede ser que vos el chabón te esté diciendo, no, porque miren, en este cuadro Picasso está hablando de una de sus mujeres, que pin, que pan, que esto, que aquello, y... y el tren que te pasa de fondo, que no te hace escuchar un carajo lo que el chabón te dice. O sea, está todo bien, viste, pero acustícen el coso ese para setarse. Se supone que es un museo ahora, hasta el 28 de abril se supone que es un museo eso. O sea, el tipo te quiere meter en ambiente con musiquita de fondo y se escucha que te pasa el tren de fondo. Roca ahí atrás. Claro, el Roca, viste, taladrándote la cabeza. Ya sé que me van a decir qué intolerante que estás, no critiques. Yo te digo la verdad, me gusta mucho que esté la muestra. Me gusta mucho que esté la muestra. La muestra verdaderamente está muy bien armada, está muy linda. Vuelvo a repetir, no se la pierdan. No, había dos monigotas así, feas, viste, que les guste tanto el día mirando. ¿Ocupa todo el espacio? Más o menos, no, porque en una está, es grande, en una está donde te hacen la cédula, te hacen la cédula de identidad ciudadana, que ocupa un lugar bastante grande también. Que ahora me dijeron los chicos que van a poner mi foto también ahí en exposición. ¿Qué te iba a decir? Che, dice Víctor Hugo que ahora se nos escucha bien. Antes no estábamos en vivo, en realidad. Estábamos haciendo ni siquiera la prueba del micrófono. Estábamos hablando. Así que si escuchaste, bueno. Si escuchaste, Víctor Hugo, no nos delates. Le mandamos un saludo a Víctor Hugo. Sí, la verdad. Un gran abrazo. No, le digo a todos los que viven acá en Berazategui, si tienen la oportunidad de ir, vayan, porque la verdad que está muy linda. Está muy bien ambientada, muy bien. Bánquense el Roca que te pasa de fondo. Pero, no, sí, porque... ¿Y háganla solo o...? No, no, yo digo, mi consejo, consejo es una y una. Hoy tuve tiempo para hacer la guiada en otro momento de la semana. ¿Cuánto duró la guiada? 40 minutos, más o menos. Ah, está bien. Sí, está bastante bien, porque hay 5 salitas, ponele. ¿No les daban café ni nada de esas cosas? No. Ah, flojo ahí. Sí. Un vasito de café tendrían que dar. No, hay un dispenser con agua. No sé. Hay un cosito de café que andá y pone la tarasca y que toma masaje, café. ¿Masaje no te hacen? No. Flojo. Hay uno que cuando pasás te toca la... Pero tranquilo. Hay una mano así, viste, como en el túnel de América. Que son... Y te tantea así lo... No. Vayan, porque la verdad que está buena. Vale la pena ir a recorrer un poquito. Otra cosa que tiene muy, muy mala la muestra, que es algo que a ver si lo laburan, es que vos entras a la muestra y no te dan ni un folleto de lo que vas a ver adentro. Mal. Claro. No te dan ningún panfletito como que te dicen hay 5 salas, en tal sala tal cosa, como para que vos después yo te lo pueda vender a vos y te diga, no, mirá, cuando entres vas a ver tal y tal cosa, pa. Y no, igual dura poco, ¿hasta cuándo es esto? No, hasta el 28 de abril dura. Ah, de abril. De abril. Yo pensé que era... No, hasta el 28 de abril. Otra cosa que es muy importante... Ah, sí, tenés razón, entonces dura un montón. Claro, entonces, sí. Otra cosa que es muy importante para que todo el mundo sepa. Que es gratis. No, que tengas 10 mangos. 10 mangos si no tenés esta cédula hermosa, bueno, que yo me saqué. 10 mangos, es gratis. Sí, es gratis, ponele que es gratis. Otra cosa, la muestra no está hecha por Pablo Picasso, o sea, por la familia Picasso, por decirlo de alguna forma. Sí. Está hecha por unos coleccionistas de Picasso. Claro. ¿Está bien? Y de su arte. Y de su arte y de por su... eso esa mezcla de si vos que hay cuadros hasta de dibujo hasta de John. Exactamente. Así que bueno, van a ir, por ejemplo, van a ver el Guernica de Picasso no sale de España, o sea, está solamente en España, porque aparte mide 7x3. Son fotos bien hechas del Guernica, ponele. El Guernica posta no sale de España, o sea, el chabón nos dijo no se mueve del museo, no sé si no está en el Museo del Prado, no sé en qué museo está de España en realidad. Pero bueno, así que también tengan en cuenta eso, que van a ir a ver algo que no está hecho, si bien debe estar avalado porque se está usando el nombre de Picasso, sí. No está hecho por la hija de Picasso, que es la que le maneja las obras y saca de gira sus cuadros, sino está hecho por unos coleccionistas argentinos que tienen 160 cuadros de Picasso originales que lo sacan de gira por todo el mundo, digamos. Uh-huh. Otra cosa muy importante para que sepan el valor que tiene la muestra esta. No se hace, en el único lugar que se hace en Buenos Aires es en Berazategui. No se hace ni en Capital, ni en La Plata, ni en ningún otro lado. Se hizo, el otro lugar donde se hizo, creo que fue en Olavarría, si no me equivoco, o en Tandil, no sé en qué lugar, y ahora se hace en Berazategui. Claro. En es la el Suiza mismo, del conurbano. En la Suiza del conurbano bonaerense sería nuestra amiga Marga, que en paz descanse. así que bueno, después y después se va para el interior. ¿Qué será la vida de Marga, ¿no? ¿Qué será la vida de Marga? Después se va para el interior del país y termina en Santa Cruz de la Sierra, creo, la muestra, así que es muy importante. Así que bueno, si tienen un ratito, un día con la familia, con los chicos, pasen, que está bueno, está para pasar una horita como para recorrer un par de cosas, está muy bueno. Y la que yo recomiendo es, hagan la guiada primero, salgan de la guiada si tienen tiempo en el mismo momento, hagan la guiada, salgan. Tómense un vermú y vuelvan a entrar. Tómense un vermú y vuelvan a entrar a hacerla solitos y flasheenla ustedes, porque la verdad que está muy, muy buena, muy interesante. Llega a pasar por todas las piezas el. Sí. La guiada pasa por todas las salitas que tiene armada ahí, que está muy lindo, está muy bien decorado. La verdad que está muy buena la apuesta que hizo la gente de cultura de acá de Berazategui, y está muy buena. Luigi, vos querías decir algo que recién pasaste y dijiste. No, hay que sí, que quería un mate. Ah, un mate quería. No tiene puesto el auricular. Lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que en este programa ni siquiera Luigi, que está acá al lado, no se escucha. Sí. Eso es lo que más me sorprende. Sí, es una cosa loco. Ni el operador escucha el programa. Nosotros queremos impresionante. Ah, antes de que nos traigan el televisor. El cable, todo lo que manguemos, necesitamos un productor. Lo venimos diciendo. Si alguien tiene ganas de ser productor del mejor programa de radio de Berazategui. Con los brazos abiertos los vamos a estar esperando. Porque si no, yo tengo que remar 2 horas hablando de Picasso, que en realidad la tendría que haber liquidado en 2 minutos. Y hace como 20 minutos que la vengo remando con Picasso. Pero bueno. Che, muchachos, ¿qué les iba a decir? Vamos a 2 temitas, porque ya la verdad que es bastante, bastante, bastante tarde. Son las 11 menos 20. Ah, vamos, mirá, vamos a hacerlo. Sí. Vamos, igual nuestro operador Luigi nos hizo salir. Ese sonido es de celular prehistórico. Sí, nah, no seas malo. ¿Qué tiene mi celular? Tiene linterna el celular del negro. ¿El tuyo tiene? El mío tiene linterna. ¿Qué hora es, negro? ¿Qué hora es? Ya, escúchame qué hora es. Por favor, ¿la hora, negro? La hora es 10:41. 41 minutos. 41 minutos. 41 minutos. Bien, bien, bien. Chino acá la vuelta, boludo. ¿El tuyo dice eso? El tuyo dice eso. No, no. ¿Tiene el interno el tuyo? No, tampoco. Entonces, boludo, el del negro es de avanzada. Nada más. Es un celular de avanzada. Bueno, che, nos vamos a 2 temitas y enseguida volvemos con más cabezas de radio de día lunes, charlando un poquito de lo que vamos a hacer el viernes, de lo que hicimos. Y vamos, Luigi. Alguna otra cosita vamos a estar haciendo. Dale, cuando guste. Buscar.

Rica. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio día lunes. Estaba pensando justo una cosita antes de empezar, porque empezar después de comunicación sin emoción. Sí, es que no, pero por eso bueno, me... hoy es lunes, lo podemos. Hoy es lunes, sí, lo podemos habilitar. Lo podemos habilitar perfectamente. Vuelvo a repetir las vías de comunicación de este hermoso programa, que son el 4256-9041 para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros y sumarse al taller de sindicalismo y todo eso que tenemos acá en la, en la Casa Cultural Miguel Sandri. Taller de rosca política. Taller de rosca política, sindicalismo, armado de molotov, scratches y corte de ruta. Estamos a cargo del ingeniero Luigi Grenier. ¿Querés cortar una ruta con clase? Súmate a la Casa Cultural que te enseñamos cómo quemar la goma. No se ríe, Luigi, sé que no le gustó mucho. Sé que no le gustó el chiste. Ay, sí, se ríe de compromiso. Me gusta cuando la gente se ríe de compromiso. Y bueno, a todos aquellos que nos siguen y que nos siguen también aparte de en el www.radiocontodo.blogspot.com, que nos pueden escuchar en vivo ahí, pueden escuchar todos los programas de Radio Con Todo, que son The Monkees, Último Acto, Cabezas de Radio, El Mirador, y hay un programa nuevo que no me acuerdo cómo se llama, Luigi. Cuatro programas y se olvida. Se olvidó de cuatro uno. Programas tiene. Cuatro. Mirá cómo tenga la grilla completa. Se suicida, boludo. Se olvidó de uno, pero no importa. Le pedimos disculpas si nos estamos olvidando de alguien. Nos pueden escuchar a nosotros. Creo que no, el último fue The Monkees. The Monkees, ¿no? El último que se sumó. El mirador. Ya lo nombré. Domingo. Último Acto. Último Acto, Cabeza de Radio. Cuatro. Opa. Ahí estamos con cuatro. Bueno. A todos aquellos que nos siguen a través de Facebook, aparte de los medios de comunicación que ya hemos dado, pueden empezar a charlar con nosotros acerca de vida extraterrestre. Vamos a hablar en este momento de vida extraterrestre. Sí. Nosotros tenemos un extraterrestre acá con nosotros, así que podemos afirmar que existe. ¿Dos? Señor Rocha. Señor Lucho. ¿A vos en algún momento te decían Alf? Es verdad. ¡Oh! ¡Hay problema! Al fin estuvo atento, Luigi. Dejá de leer el disco. Dejá de leer el disco. Dejá de leer el libro de la infancia de Mao Zedong. Y prestá un poquito de atención al programa. Bueno, vida extraterrestre, muchachos. Sí. ¿Existe o no existe, negro? No. Luis, ¿vos, Lucho? Totalmente. ¿Vos decís que existe? Sí, que existe. Sí, que existe. Yo creo que sí. Sí, que existe. Yo creo que existe la vida extraterrestre. Tiene que existir, por el amor de Dios, o sea... Sí, pues sí. Yo te voy a hacer la contra, porque si no queda muy monótono. Ah, si no queda muy monótono, está bien, también. Y bueno, pero decir la posta, ¿crees o no crees? Sí, ¿no? Boludo, pero ¿sí? Te voy a hacer la contra. Nah, está bien, pero se puede... este es un espacio para discernir. No me van a coartar la posibilidad de opinión. Sí, te vamos a apagar el micrófono en un momento, ¿no? Pero bueno. No. Bueno, yo tuve un encuentro el otro día. Pará, no confundas encuentro de tercer tipo con encuentro con tres tipos. Ah, eso no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Basta, yo me confundí entonces. Me confundí. ¿Tenés algún hecho? ¿Viste un ovni alguna vez, por ejemplo? No. ¿Vos, Lucho? Saliendo de consecuencia. ¿Sabés los ovnis que me cruzaron? De sí, una, totalmente. Los aliens. En el cumpleaños tuyo, del año pasado. Los aliens. Los aliens que habremos cruzado saliendo de consecuencia. Sí. Yo igualmente creo que Consecuencias es como la película Men in Black. Viste que están todos ahí. Es como, es como el Ezeiza de los extraterrestres que van pasando todos por ahí. Bueno, ya lo digo que hacen la fiesta de disfraces ahí. Ah, ni hablemos. Sí. Ahí están todos juntos. Pero bueno, por ejemplo, vida extraterrestre. ¿Cómo les cae a ustedes esos muchachos, esas personas que se pasan la vida investigando? Y se hacen esas cosas. Deben tener mucha plata, primero y principal. Deben tener un mambo interesante en la cabeza. Sí. A mí me gustaría hablar con una de esas personas. Sí, a mí también me encantaría. Porque deben tener una psicología rara, extraña y muy de ellos. Totalmente. O sea, no. Sí, o sea, es una persona que no te la encontrás en la calle todos los días. No, para mí no. Vos sabés que yo tenía un profesor de matemática en la facultad, ¿eh? Sí. Se llama Telmo. Mamá. Personaje. Personaje ya con ese nombre es un personaje, ya lo vamos. Julio salía de cursar profesor de matemática. Sí. Salía de cursar matemática a las 9 de la noche. Estamos hablando de secundaria, ¿no? No, facultad, el año pasado. Sí. Ah, sí, el año pasado. Ah, fresquita la anécdota. Vos sabés que el tipo un día de tormenta salió con un piloto amarillo, sí. Botas azules, sí. No es hincha de Boca, ¿eh? Sí. Guantes de Mickey, sí. Gorrito de estilo Sherlock Holmes. Sí. No, vos no sabés lo que era eso. Guantes de Mickey, boludo. Sí. Y el tipo vos lo ves en la calle, plena lluvia, ¿eh? Sí. Con el paraguas cerrado, sí. Mirando la lluvia y al cielo. Y vos sabés que el tipo todo el tiempo mira al cielo. Y él cree totalmente en extraterrestres. Sí. Hay una teoría. Y que me están meando cuando llueve. Sí. No, pero aparte el tipo te habla de matemática y te da teorías así del universo, ¿viste? Re flashero, chabón. Sí. Y hay una teoría en Estados Unidos. Creo que son los Velociraptors, si no me equivoco. A ver, ¿verdad que googleo? Velociraptor, que la banda de heavy de acá de... Claro, de acá de Hudson. Bueno, Julio, Julito, toda esa pero gente. Quizás tienen cara de androide, pero son argentos y son quizás son terrestres, ¿eh? Sí, no, es terrible. Bueno, vos sabés que dicen que... No quiero tirar cualquier nombre. Tirala no igual porque este programa no lo escucha nadie. Bueno, ponele que sean los Velociraptors. Sí. Pero hay una teoría que dicen que... existieron y que dominan el mundo, que están en Estados Unidos, sí. Y son los que manejan el sistema mundial. O sea que ellos son los que manejan toda la tecnología. Que ¿los Velociraptors? Sí, pero que los, sí. ¿Estamos hablando de los dinosaurios Velociraptors o se hacen llamar los Velociraptors? Es una especie, existe, o sea, son dinosaurios que existen, que son extraterrestres. Pero es una teoría cierta. ¿Vivos? Claro, pero dicen que están ocultos en una parte de la Tierra, en el planeta. Sí. O sea, abajo, ¿no? Dicen que es un mundo que existe. Miraban mucho a los invasores. Sí, pero sí, vos sabés que... O sí, o si no miraban mucho... Ve invasión. Qué lindo, ve invasión. ¿Se acordás cuando se comía la ratita? La ratita, sí. Qué buena serie, qué bizarra que era esa serie, por el amor de Dios. Sí, no, no. Perdón, el humano, el argentino. Ah, el humano que peleaba contra. Y él tenía más cara de lagarto que los propios lagartos. Donovan tiene la cara de lagarto, de verdad. Qué cara de lagarto de tipo. Es verdad, sí. Drogas, dicen que es un presunto comité secreto formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Harry Truman para investigar la actividad OVNI. Este sí. Presunto comité es una parte importante de la teoría de la conspiración OVNI. No, sí. es posta, boludo, esto. Está entongado el FBI. Sí, hay un tongo ahí bárbaro. Sí, boludo, es terrible. Pero sí, boludo, existe. Existe la teoría. Teorías conspirativas hay. Por ejemplo, la que, no sé si en una vuelta en la revista muy interesante salió de tapa una foto de unos cráteres en Marte que decían que era una cara. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. No me acuerdo. Que una foto, no sé qué satélite pasó por Marte y sacó justo una foto y en la foto se forma un rostro. Entonces decían que eso estaba hecho por extraterrestres. Ajá. Bueno, acá se llegó a decir que las pirámides egipcias las habían hecho los extraterrestres. Sí, asalariados igual, ¿eh? Sí. Se decía asalariados. Había para hacer 5 complejos más de pirámides y se armó la del tongo y se pudrió todo y no lo hicieron, no la terminaron. No, y bueno, la ¿vos sabés lo que significa alien? No. Alien Life Form, o forma de vida alien. Ah, mirá. El nombre de Alf. Mira. Ahora, pará, si la vida extraterrestre existe, ¿no te gustaría tener de mascota sí, un Alf? Yo Alf. Sí, Alf. Alf. Alf. ¿Sabés Alf las veces que nos juntamos nosotros con los chicos y hablando así de la vida llegamos a... Va, yo llegué, ¿no? A las 4 de la mañana. Sí. Imaginándome de qué sería una noche con Alf. ¿Te imaginás lo que sería? No, pero aparte es un terrible. Es un comegato de aquello. No, no, pero mira, salís una noche con Alf. Sí, Nat, ya me puedo ya cagar la risa. Toda la noche te cagás de risa. Y ojo que con el vecino, ¿cómo se llamaba? El vecino, el viejo... el señor Drummond. ¿Señor Drummond? No, no, no, sí, no. Sí, el señor Drummond, ¿no? No. Bueno, no, yo con el viejo no, ese no, también, bueno. Con el viejo me meto en el bingo toda la sí noche, con el veterano ese. Los Tanner eran los que tenían la... Los Tanner, no, Tanner es el tío de Alf, o sea, el hermano de Willy. De Willy, no, Tanner. No, Tanner eran los que la casa donde vivía Alf, o me estoy equivocando yo. Tanner está... Hay un capítulo que aparece el tío, el hermano sí de Willy Tanner, que se sí lo lleva a Alf a vivir con él un día. Ah, no, vos la tenés relunga con Alf. Sí, no, bueno, no, tengo... No, yo lo vi un hace par de... Hace poco lo estaban dando. Yo soy fanático, sí, de Alf, tengo la colección de DVD de Alf, papá. No, no, vale, que lo tengo todas las temporadas tengo. Sí, sí. Tengo todas las temporadas de Alf, todos los capítulos tengo. Sí. Hay un capítulo que lo recomiendo para mirar de Alf, que se llama... Igual pará, no vale mirar Alf si no te emporras un poco. Ah, no. Para mí no se puede. Y no, yo me tomo una cerveza antes. Nah, bueno, puede ser también. Pero hay que estar en otro estado porque se disfruta más. Hay un capítulo, es como padre de familia. Hay un capítulo de Alf que Alf se hace adicto al algodón. ¿Al algodón? El capítulo se llama Atado a sus sentimientos, de la temporada 4. Mirá cómo se sabe todos los datos. Sí, vos te parecés sí al chabón de... Vos te tenés que dar la muestra de Alf. Sí, la de Picasso. Te juro que voy, apasionado. Yo te compro Alf. Temporada 4, sí, capítulo 4. Sí. Atado a sus sentimientos. Búsquenlo en YouTube que también está. Así, búsquenlo así. Atado a sus sentimientos. Alf se hace adicto al algodón. Sí, pero ¿qué se lo toma? ¿Qué hace con se el algodón? Se lo come. Se come el algodón. Lo descubre porque estaba masticando unas medias. Sí. Y claro, y empezó a tener síntomas de placer, claro, de satisfacción. Sí, estaba drogado, ¿no? Y empieza el capítulo cagándose de risa mirando la tele que estaba apagada. No sabemos qué, boludo. No sabe, ese capítulo es uno de mis preferidos, boludo. Es no, pero qué preferidos bueno, igual qué bueno poder, o sea, flashearla, o sea... Los tipos inventan una serie donde meten un extraterrestre porque ellos están creyendo que la vida extraterrestre existe, pues si no, no lo harían ese programa. Y aparte claro le entran a meter todos los flashes que tienen ellos. Sí, sí, sí. Y hacen catarsis a través del personaje y se van al carajo. Y bueno, en el capítulo, Willy Tanner contrata a un grupo de adicción, ¿viste? Sí. Para rescatarlo a Alf. Pero como Alf no lo podía meter ahí, porque nunca obviamente decía que tenía un extraterrestre, lo mandaba a la cocina. ¿Viste que la cocina sí era cerrada y quedaba sí esa ventanita? Sí. Entonces Willy se hacía pasar por el drogadicto, ¿viste? Sí, hasta se le mandaba toda la información. Claro, y iba y a la cocina y Alf estaba rebajoneando con... te cagás de risa. Y pasa por todos los estados. Se pone... Llora, se pone melancólico porque extraña a los amigos, Melmac, ¿viste? Extraña a Melmac. Sí. A Ronda, que era su a Ronda, era el gatito de él. Sí, sí, sí. No, pero ¿qué onda? Por ejemplo, volviendo al tema de la vida extraterrestre, si alguien. Ah, pará. Buscalo porque te morís. Pasado sus sentimientos, sí, sí, se los recomiendo. Una cosa que les quiero decir: hay una teoría, no una teoría, una historia muy, pero muy conocida. La gente que tiene más de 50 o 60 años, capaz que nos puede dar un poquito más de información. No es el señor Drummond era el papá de la serie de Blanco y Negro. Ah, ahí me lo mezclaba. Bueno, pero eran, no, más o menos, no eran tan sí, no. Sí, no te creas, eran más o menos ahí salían al mismo tiempo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el viejo que estaba al lado. Bueno, no importa, ya nos vamos a acordar. Si alguien sabe cómo se llamaba el vecino chusma de los Tanner en... Era una masa, con ese viejo me voy al bingo. Al bingo Avellaneda me meto toda la noche con ese viejo que se fumaba el puro así. No, bueno, volviendo al tema de la vida extraterrestre. Gregor, dice. Gregor. Sí, pero Gregor... el apellido. Bueno, no importa, ya no vamos a acordar, no importa, no hagamos baches. Hay una historia de la que la gente mayor, o sea, la gente de 50, 60 años más o menos. No, el caso Roswell no. Que hay gente con la que yo he hablado, yo tenía Chicho un grupo. Los Hormones era, boludo. ¿Cómo? Raquel Hormonek y... ¡Ah, sí! Sí. Bueno, que dicen que en el año 1000, ponele, no, yo no sé bien bien cómo es, pero que en el año 1958, 59, 60, sobre el obelisco se paró una nave plateada que estuvo como 2 horas y después desapareció. Hablen con gente mayor, que les va, hay muchas personas, ¿cómo que van a decir? Sí, sí, sí, sí, yo estaba, ¿eh? Yo estaba, yo justo pasé por ahí y yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi. Yo me iba a tomar el subte. No, no, Luis, en serio. No, no, pero fuera de joda. Fuera de joda que hay gente que gente de ese rango de edad, más o menos, que te dice que durante 2 horas en los años 60 por ahí se paró sobre el obelisco un elemento plateado brillante que estuvo durante 2 horas más o menos, que lo vio todo el mundo y que después desapareció. No sé por qué hay mucha gente. Yo tenía un loco cuando laburaba de telefonista. Mirá, en una remisería. Yo lo que creo. Pará, que laburaba de telefonista en la remisería. Y que estaba. Te decía que estuvo. No, él, no solamente él estuvo, sino que él me parece que estaba en la nave extraterrestre piloteándola. Que dijo, no, me quedé sin gasoil y la tuve que estacionar. Nada, era un loco de la guerra. Pero me divertía mucho porque el chabón en la remisería no lo quería nadie. Era el remisero más sortiva de todos. O sea, te subías al auto y te decía, no hable. Le decía al pasajero. No me interesa subir, no hable. ¿A dónde va? 148 y 14, listo. No necesito más información. Y el chabón te llevaba así, callado. Un ortiva era. Y entonces los remiseros no lo querían ninguno. Pero yo sí hablaba con el chabón mucho. ¿Por qué? Porque yo me hacía el interesado. Pero yo, para sacarle esa nata al chabón, las cosas que yo me he reído con ese chabón, las cosas que me llegó a decir, por ejemplo, no sé, el Área 51... Sí. Yo decía, el Área 51, nada, pero el Área 51 es mentira. Y viste cuando el viejo se hace el que sabe y te hace esa carita. No sé. Tengo cómo, rejunada. No sabe. Mirá, nada. Yo, no sabe, yo hago nada. Una pregunta, ¿no? Que sí. Es para pensar. Y lo busco para ser exacto con el número. Bueno, pará, el chabón me decía que el Área 51 no estaba en Estados Unidos, sino que está. Nuevo México. Nuevo México no. ¿Cómo se llama? En Machu Picchu. ¿Ah? Me decía que adentro de Machu Picchu está el Área 51. El chabón era un loco de la guerra. Te cagabas de risa. Yo me cagaba la risa, pero estaba completamente chiflado. Lucho, ¿qué querías decir? ¿Qué decía? Que hay un número que a mí me interesa mucho de saber lo que pasó antes. Por ejemplo, ¿no? Y lo busqué para ser exacto con el número. Sí. La Tierra, por hace 160 millones de años. 160 mil millones de años. Sí. Sí. No, es mucho eso, boludo. No, está bien. ¿Está bien? 160 mil años. Ah, no, está bien. 160 mil años. No, 160 mil millones de años. Sí, millones, está bien. Son millones de años. Son millones de años. El Big Bang, decís vos. Y claro, cuando pasó lo del Big Bang. Y hace 4.650 millones de años se encontró el primer fósil humano. Sí. O sea. No, estás dando mal los números, boludo. No, está bien. Está bien, boludo. 160 mil millones. Sí, son y el primer fósil, 4.650. No, 4.650 millones de años es una. Antes de Cristo, sí. Escuchá, 4.600 millones de años. Estamos hablando de prehistoria, ¿no? De no, boludo, millones de años estamos hablando. Bueno, te estoy hablando. Sí, son millones de años. No, para mí no, pero bueno, dale. Para mí te están equivocando. Es el fósil más antiguo. Si vos me decís que el 4.000 millones se habla siempre cuando hablamos de esto. Sí. Es mucho para mí. No, son 4.000 millones antes de Cristo. 4.000 millones es mucho. No. Sí. Es así. Bueno, está bien, dale. 4.000 millones. A mí me parece muchísimo, pero bueno. Es la historia de la humanidad. En ese momento, sí. Estos restos fósiles se estima que eran del Pithecanthropus, que eran comunidades. ¿4.000 millones? Sí, eran comunidades nómades. Todavía no se había pasado por las eras de hielo y todo lo demás. Sí. ¿Millones? Millones de años. Está bien, ¿no? Está bien. Para vos, sí. No, igual lo buscamos. No, pues si vos me decís 4 millones de años, yo te creo. No, 4.000. Está bien, 4.000 millones de años me parece una bestialidad. No, Maxi. Puede ser, vamos a ver. No. Bueno, está bien, vamos que me desasne Lucho con el Wikipedia. Si no, en una línea de tiempo de la Tierra, sí, la edad de la Tierra son 4.650 millones de años. Ahí está, la edad de la Tierra. Ahora vamos a buscar. 4.650 millones de años, la edad de la Tierra, te la creo. Ahora, el fósil humano. Humano, 4.650 millones, o sea, 4.000 millones, son 4 billones. Sí. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Son 4 billones. A mí me parece una bestialidad. Vamos a ver. Ya tendríamos que estar con los. No, pero tendríamos que estar con los coches volando, boludo. No. Tanto tiempo. Sí, lo buscamos. Búscalo mientras. Bueno, igual a lo que yo iba era que... ¿Poné historia de la humanidad hubo, o...? Hubo mucho tiempo entre desde que se formó el planeta... Hasta que sí, se encuentra el primer fósil. Se encuentra el primer fósil humano. Sí. Antes de eso... Pará, una cosa que yo te quiero decir. Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. 65 millones. Solamente, 65 millones. Claro. Y vos me estás diciendo que... Ahora no, me estás haciendo entrar en dudas, pero no, para mí era... No. Igual, bueno. Si vos me decís el ser humano, el fósil más hablemos antiguo... Hablemos sin saber. Claro, hablemos sin saber. Claro. Hablemos sin saber. Si vos me decís el ser humano, no, pero por una cuestión de lógica lo digo. Que mi lógica, no de una lógica colectiva. Si vos me decís el fósil humano más antiguo es de 4 millones de años, yo te lo creo. Ahora, 4.000 millones de años me parece una bestialidad. Buscá teoría de la evolución o buscá... Bueno, igual yo te digo, ¿no? Sí. Y empezás a hablar así de los tiempos. Sí. Y te pones a analizar, ¿no? Nosotros en el calendario, ¿no? Cristiano, por así decirle. Vivimos hace 2.000 años. Sí. Bueno, en 2.000 años, en 400 millones de años, no somos nada. Somos un pedo. Sí, así sea. En la historia. O sea, ¿sabés? Sí. Las generaciones y generaciones y que podrían haber aparecido y desaparecido, claro. Aparecido y desaparecido. Claro, que nosotros ni siquiera nos enterábamos. O sea, por ahí la vida... No, tenés razón igual en lo que decís. Claro, por ahí la vida extraterrestre ni siquiera hace falta ir a buscarla en otro planeta. Sino que en este planeta mismo... Pero no sería vida extraterrestre igual, en ese caso. Claro. Sería vida terrestre antigua. No, pero te digo, ponele, encontraron aliens acá. Sí. No necesariamente tuvieron que haber sido otros planetas. ¿Entendés? Sí. Quizás hubiesen existido civilizaciones acá. Sí, a mí lo que me llama. O sí existieron civilizaciones extraterrestres que vinieron de otros planetas acá. Sí, puede ser. ¿Me entendés? Sí. Pero. Sí, igual está bueno, esto es re flashero igual. Es muy flashero, pero. Pará, pasame la mochila que la pasamos mejor. Pasame la mochila que hablamos. Vamos a hablar sin saber. Pero la guerra de los mundos, ¿viste? Están abajo, claro, totalmente. Pero a ver. ¿Existe la posibilidad de que haya pasado? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Me entendés? De otro planeta ya vivieron acá. Me dejó la duda, Maxi, por favor, buscalo, en serio. Buscá historia de la humanidad o buscá el Homo sapiens. Buscá porno de enanos, boludo, que no, es más rápido. Boludo, buscá. No, el Homo sapiens, ¿de cuánto podremos vivir? Las primeras formas de... Ah, la vida. El comienzo de la vida, 3.800 millones de años. De la vida. O sea, estamos hablando de... 3.800 millones. O sea, estamos hablando de... 3.000 millones de años, ¿viste? 3.800. También, pero vos de ahí pero para de la vida. Claro, pero de ahí vas para adelante, vas bajando, lo vas sumando. No, ya sé, pero por eso te estoy diciendo. Pero estamos hablando de la vida como no sé, como algo multicelular, no del humano. Ah, así de humano, bueno, que aplaude, que va a la cancha y tira piedra. O sea, estamos hablando de la vida en sí, de organismos de más de una célula. ¿Buscás la línea de tiempo, prehistoria? Para mí, tiro un dato, tiro así a la marchanta. ¿Qué más fácil? Fósil, buscar la línea de tiempo. El fósil más antiguo, para mí, más antiguo, similar a un ser humano, 4 millones de años le doy. Más de eso no. Que se haya encontrado, ¿no? Obviamente, después pueden aparecer uno de 5 millones de años, ponele. En Wikipedia te aparece la línea histórica. Vos ponés de qué periodo. Ya lo tengo. ¿Lo encontraste? En vivo. A ver. Sí. Googleando en vivo. Porque me hiciste... ¿Vos sabías que educando al soberano. Hablando de googleando, ¿no? Sí. Fíjate, ¿vos sabías en qué año se creó Google, por ejemplo? En el 80 y pico. En el 2008. No, sí, boludo. En el 2008 se creó la empresa Google. Sí. ¿2008? ¿Tampoco? 2008. Tampoco. 2008. Vos fijate el poder que tiene Google hoy en día en la web, que Google pasa de ser una empresa a ser un verbo. Hoy en día sí, uno dice claro. Googleo. No dice ya jugué. ¿Estás seguro que 2008? ¿Sí? ¿Cómo me gusta discutir 2008. Cosas que no sé? 2008. Sí, es lo que más me apasiona. Estudio informática, web. Sí, 2008 se creó la empresa Google. Que venían de otras empresas, ¿me entendés? Sí. El primer explorador de igual nos fuimos extraterrestres. Sí, no importa. Pero ojo que para mí son extraterrestres todo lo que para mí Google. También son extraterrestres. Sí. Vos fijate cómo acapararon todo. Sí, olvídate. Qué hijo de puta. ¿O son nazis? ¿Apareció o no? ¿No apareció? Ahí tenés. A ver acá. No dice el año. Concha su madre. Está tan difícil. ¿Cuatro? Si no busca. A ver. Tan. Homo erectus. Se ve la mierda. Homo erectus es una página gay, boludo. Salí de ahí. Salí de esa página, cochino. A ver, esperá que vi que. Que no busque el Homo sapiens en la compu, decile que te mire a vos. ¿Sí? No, en serio, buscá el, si no, Homo sapiens. Luigi, venía a poner un poco de cordura a esta charla, por el amor de Dios. En el Google, busca, o en el Wikipedia, busca y Homo sapiens. Ahora, esto siempre hablando del planeta Tierra, ¿no? Pero sí, hay planetas que son más viejos que el planeta Tierra. ¿Cómo cuál, Lucho? Y por ejemplo, una banda de planetas. Me gusta porque no tiene ni un dato, tiró un montón. Claro. A ver, mira, te googleo. Googleame. Planeta más viejo. Antiguo. Más antiguo. Del sistema solar. Obvio. Tiremos bueno, hacia la marchanta. ¿Cuál? Para Saturno. Mí. Saturno. ¿Saturno? Para vos. O Júpiter. Para mí, Venus. No, para mí, Venus. Saturno o Júpiter. Más antiguo. ¿Cuál tiro? A ver, para, déjame uno bien bizarro. No, Mercurio. ¿Mercurio? Mercurio. Vamos a ver. Igualmente, bueno, lo más viejo que existe, que no es un planeta, es el Sol. Sí. El Sol, siempre. Aguante el Sol, guacho. El Sol, claro. Che, qué bueno hablar de esto, ¿viste? Sí. Es algo que te sí, igual. ¿Pero dónde te metiste? ¿Metiste? Júpiter. ¿Júpiter es el más viejo? Sí. ¿Viste? ¿Saturno o Júpiter? Dije. Sí. Mirá, ¿cuánto está? No, boludo, 5.600 años luz de la Tierra. O sea, viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 5.000 años en llegar. 5.600. Escúchame. Sí. Más cerca del. Me dejaste con la duda lo de la historia de la humanidad, por favor, de serio, buscalo, poné Wikipedia. A ver, viejo, la humanidad, la humanidad empieza cuando. ¿Qué dice la Biblia? Que un día vino el barba y dijo, pum, 7 días, ya está. Ah. No rompa la bola, que. ¿Cómo se llamaba? Más vale, boludo, ¿dónde vas a venir? ¿Cómo me gustan estos baches? Porque estamos todos mirando la computadora. Está bueno, boludo, el tema. Igual, bueno, y. Sí, los extraterrestres es algo que toda la vida me ha intrigado. Messi es extraterrestre. ¿Messi? Messi es extraterrestre, ¿o sí, no? Sí, acá, sí. Acá. ¿Vos, Negrito, qué decís? ¿Messi es extraterrestre o no? No. Anda acá, puta. No. Bueno, a ver. Dice. Ninguno pone el año, boludo. Dice 1925, dice ahí, listo. No. Lo descubrieron. Buscá, en serio, buscá. Para que estoy buscando, Negrito. En el Wikipedia la línea de tiempo sale. Acá está. A ver. La mayoría de los científicos aceptan que hay dos grandes grupos o géneros de homínidos en los últimos 4 millones de años. Uno de ellos es el género Homo, que apareció hace 2000. ¿El género 2000, Homo? 2000 se entró millones, a salir del placar. 2500 millones de años. 2500 antes de Cristo. 2500 millones antes. Acá dice, bueno, ¿qué crees? 2500 antes de Cristo. Apareció hace 2500 millones de años. 2 millones de años, dice, boludo, ahí. ¿Qué dice ahí? Ah, Lucy, es verdad. 3,2 millones de años, no 3000. Eso es lo que a mí me parece. O sea, 2000 millones de años a mí me parece una bestialidad de tiempo. ¿Y por qué pero, no, pero a mí me quedó que era 4.000 millones. Pero vos repetiste cuarto año, negro, no, por culpa bueno, de esto. No sé por dónde. Pasame el utensilio para tirar las cenizas. Y sí, acá Antonella Nieva dice que en consecuencia había un par. Soledad Balmaceda dice que en consecuencia está la mayoría. Sí. Sí, evidentemente están todos ahí. Están todos ahí. Sí, ahí está el área. Digamos que está. El área 51. El área 51 está en consecuencia. Es bueno poner a un bar. Área 51. Sí, es muy bueno. Es original. Googleame bar Área 51, a ver si ya existe. Yo lo pondría de nombre, ¿eh? Tiene que existir así en Estados Unidos, debe haber 2,5 millones. Sí, bueno, pero por acá. Sí, hay. Restaurant, bar, motel. Bingo y ferretería. Área 51. Me hace acordar cuando jugaba el juego de Alien, boludo. En el Sega, sí. Área 51, café bar. No hay acá, ¿eh? ¿Acá en Argentina no hay? No. La estamos viendo pasar. La estamos viendo pasar. Si no, sí. Ponemos un bar que se llama Área 51. Y atiendo yo. Lo atendemos nosotros tres. Ya está. Sí. Para mí nos cierran y nos examinan. Sí, en México hay uno. Nos estudian. En México hay uno. Para el que quiera ir, está Avenida Primero de Mayo a 200 metros de la Universidad Mexicana. Sí. Si alguno quiere ir, Campo 1. Campo 1, sí, vayan. Sí. Atendido por el Chavo. Atendido por el Chavo. Che, no, pero qué loco cuando hay gente que muy apasionada con el tema de la vida extraterrestre. Sí. Viste que son recontra fanáticos que vos le decís algo y se enojan y se te recontra encabronan y vos decís, pero la vida extraterrestre, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, yo qué sé. Para mí existen, que existe, existe. O sea, no podemos estar solos en un universo tan gigantesco, vasto, que nos lleguemos a cruzar acá algún está, día. Acá encontré lo que yo quería buscar, reptiloides son. Ah. La gente que está escuchando, que busque reptiloides en Google, así se informa más. Dice que son seres lagartijas o seres reptilanos. Son supuestos reptiles humanoides que juegan un papel destacado en algunas obras de ciencia ficción, mitología, folclore, en diversas pseudociencias como la ufología, bla, bla, bla, bla, en teorías conspiratorias modernas. Sí, pero existen. ¿Reptiloides? Existen, ¿no? ¿No viste que se dicen? Reptiloides. No, bueno, pero hay gente que cree que no es solo mitológico. Sí. Qué groso, ¿no? Están locos los yankees igual. La verdad que sí, pero bueno, igual nosotros nos contradecimos en dos segundos porque decimos que existe la vida extraterrestre, pero nos cuesta creer en esto. No, o pero sea, más si vale. Creemos, o sea, pero claro, pero. Tranquilamente podríamos creer en esto. Y pero de esto no hay pruebas. O las hay. Chiche hizo la autopsia. Hola, Chiche. Chiche hizo la autopsia. ¿No la viste, vos, cuando hizo la autopsia? ¿Cómo que no la viste, boludo? ¡Ah! ¡Chiche Helbru! Sí, ¡Chiche Helbru! Yo pensé que Chiche Franco me decía. No, Chiche Franco, no, boludo. Porque vos sabés la vasta cantidad de anécdotas de Chiche Franco. Tranquilamente podría haber estado. Chiche Franco es como el Forrest Gump de Berazategui. Estuvo en todos lados. Escuchá la que me pasa el otro día. Llego a las 12 de la noche a mi casa, me llama mi primo, me dice: che, negro, nos juntamos a tomar una birra. Bueno, dale, te paso a buscar un remis, le digo. Y vamos a comprar unas birras a la estación de servicio. Bueno, me dice. Caso remis, no sé. ¿En qué estación de servicio comprar birra? Quiero saber ese dato. Es un buen dato. Sí. No, bueno, fuimos para la estación de servicio para comprar algunas cosas más y enfrente había un kiosco donde vendían cerveza. Bueno, pero fuimos para la estación de servicio. Vos sabés que, bueno, en dos kioscos no conseguimos porque no nos vendían alcohol. Sí. Y en una de esas yo salgo del kiosco re embalado, boludo. ¿No le mostraste la tarjeta de identidad ciudadana? Yo no iba a empezar a mostrar esa cuando no me quedé. Igual no tiene nada que ver con extraterrestres, pero es algo que me pasó. Entonces no me saqué de tema. No importa, pero estuvo copado, boludo. La cosa es que salgo del kiosco, boludo, ponele el auto estacionado en la mano izquierda, ponele, ¿no? Entonces yo salgo del kiosco hablando con mi primo cruza y yo reembalado agarro el caso un auto para abrir y no abría, ¿viste? Estaba todo polarizado y empiezo a golpear el vidrio y sale el chabón del kiosco, la concha tu madre, ¿qué hace con mi auto? Era el auto de enfrente, el del remis, boludo, casi le cae la trompada, me equivoqué. No, disculpá que me equivoqué de auto, le digo, el remisero se cagaba de risa. Pero todo que estaba sobrio, boludo. Claro, boludo, si te pasa mamado, bueno. Sí, zafa. Está bien, está bien. Che, bueno, queremos agradecerle a Antonella Nieva, que también es un extraterrestre para mí. Para mí, y Soledad Balmaceda también son dos extraterrestres. Que las queremos ver el viernes. Pues nos escuchan. Sí, sí. Primero, si nos entienden es porque son extraterrestres. Las queremos ver el viernes firmes acá en el acústico. Sí, están todos en radio, ahora vamos. Que ahora vamos, en el último bloque le vamos a dar un poco de rosca a eso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, sí, igual yo ya armé un grupito y mandé invitaciones y ellas están invitadas. Está bien, bueno, que no vale solamente aceptar y después no venir. Hay que colaborar con la casa y con la radio porque si Antonella ya puso que venir. Sí. Más mentirosa que. No, que el reptiloide ese que. que te puso Lucho recién ahí. Lucho, ¿estás a full con esa computadora? Sacame datos, sí. De esa computadora. Sí, estoy buscando, boludo, porque. También hay un. Habían dicho, ¿no? Que. Sí, habían dicho. Ya cuando me pasás de hay un. Habían dicho, es como si que vos estabas a todas las cosas que publican en la red. Está buenísimo, boludo, está buenísimo. Está buenísimo creer en todo eso. Y lo que publican en Facebook es de terror, ¿no? Sí, no, sí, está bueno. Facebook se está convirtiendo, lamentablemente, ¿no? Sí. En un medio de comunicación cada vez más masivo, del cual es totalmente erróneo. Sí, y obvio. La juventud de hoy en día se agarra de eso. Claro, compra titulares. Hacer el experimento de un día en tu Facebook, en tu muro, chamullo, poner que a la vuelta de tu casa había unos militares entrenándose porque parece que querían derrocar al gobierno. Mañana tengo todos los noticieros. Sí, más o menos. No sé si todos los noticieros en el barrio, pero vas a tener un montón de boludos diciendo, sí, a la vuelta de mi casa también había dos boludos. O sea, siempre se pasa eso, totalmente. Sí. Sí, el Facebook es para. Igual a veces está bueno cagarse de risa de eso. Un poquito. Ah, pero hay gente que compra basura, en serio, después quiero hablar de eso. No, negro, estoy caliente. Estoy caliente porque vi algunas cosas ayer fundamentalmente. Sí. Y gente querida llegada a mí sí. Que repostea. Sí, cosa de la foto de Videla, ponele. No, pero otras, qué sé yo, contra las madres, contra él, hablando acá, pelotudeces. Sin fundamento, aparte. Sin fundamento. Bueno, igual no nos vayamos al tema, porque si no cortamos el clima del bloque. Que estamos en una fecha como un 24. Sí, no, olvidate. La verdad que Ahora en el próximo bloque lo vemos. ¿Cómo la gente compra? Sí, les encanta. Esto hablábamos el otro día en el programa de esto del 24 y demás. Sí. Y esto que decía yo de que cuando uno termina poniéndose propio en contra de sus propios intereses, cuando no asume una posición de clase, ¿no? Sí. De clase trabajadora, de clase, bueno, sí. La gente que yo conozco son todos laburantes, no son todos empresarios ni nada. Sí. Yo puedo entender esa rispidez que tienen algunos sectores de la derecha y de la derecha conservadora y de los grupos hegemónicos en contra de este gobierno, en contra de los gobiernos democráticos y populares, porque obviamente van en contra de sus intereses. Sí. Pero un laburante que se ponga de ese lado y en esa posición tan ultranza, me cuesta entenderlo. No, son iguales, son derechosos, digo, que no salieron del closet esos iguales. Sí, pero que igualmente estaría más bueno que esos tipos salgan a decir aguante los militares, sino que la calle. Pero no tenés claro que esta cuestión de conciencia de clase, ¿qué derecha te podés parar si sos un laburante, un obrero? Sí, los extraterrestres tendrán partidos políticos como nosotros también. Y puede ser, sí, para no, ¿existirá el Perón de los extraterrestres, ponele? La cámpora alienígena. ¿Existirá? ¿Cómo? En vez de, o sea, no te cortan una ruta, te cortan una parte del sistema solar para que no puedas pasar. Claro. ¿Qué te hacen? Te queman un asteroide, no una goma. Leguiza Edgardo Gastón. Sí. Dice, sí, en la playa de Faro Querandí en Gesell pueden ver los avistamientos de ovnis. No. O sea, ¿está conectado ese muchacho? No sé, qué sé yo. ¿Quién es? Leguiza Edgardo Gastón. Lo quiero acá. Leguiza, ¿cómo se llama Leguiza? Edgardo Gastón. Edgardo Gastón Leguiza. Bien. ¿Vos los viste? No. ¿Los has visto? ¿Has tenido contacto con los extraterrestres? Nos interesa mucho saber eso. Son los fumones que están en los médanos pitando a los muchachos. No, no, boludo, pero yo a veces de repente en un día también me puse a pensar. Estaba al costado del mar yo, ¿no? Sí. Justamente. Y me quedé mirando el mar, el amanecer, ¿no? Sí. Y dije, ¿quién es el extraterrestre que sube y baja el sol? No. ¿Preguntaste eso? Claro, boludo. No. ¿Qué? Pensar que abajo del agua existe un mundo totalmente diferente, ¿no? Ya te fuiste al carajo, Lucho. Sí, boludo, pero después de ir a Ikiri puedes pensar cualquier cosa. Eso y mucho más. Pero, o sea, hay vida que nosotros no llegamos a conocer, sí, en las profundidades del océano, por ejemplo, ¿no? Y es lo menos inexplorado. Y es claro, y es una vida que nosotros desconocemos. Sí. Y lo mismo le pasa a los seres vivos que están ahí, ¿no? O sea, ¿qué deben pensar? ¿Que ven para arriba? Debe ser como. A ver, no piensan, Lucho, ellos, boludo. No sabés, si no lo conocés. ¿Vos qué sabés? ¿Qué hay ahí? Atlántida. No lo sabés, ¿no? O sea, pensando, ¿no? Sí. Pensándolo, vos no sabés qué hay ahí abajo, si no, no se lleva a descubrir. Sí. Es muy loco, boludo, pero. ¿Por qué no? Se me ocurren 2 millones de chistes para hacer igual. Sí, boludo, hacelo, pero. Sí. Es cierto. Sí. Es re loco eso también. O sea. Me gusta cuando te pones tan místico. Me gusta cuando te pones así místico, en como que me querés convencer de que ahí abajo hay, no sé. Hay un mundo aparte, boludo. Sí. O sea, el planeta Tierra esconde millones de cosas. Eso es un flash, es un flash. Sí. En realidad, lo que viste es la inmensidad del mar, sí, que nos muestra la pequeñez del lo que ser somos, humano, de, lo que de la humanidad. Que cuando vos también mirás el cielo y decís que lo es significante que claro, que de ahí a pensar. Claro. Eso, ¡puta madre! Un flash que te dio, un bajón. No sé qué te pasó, Luchito. No, estaba pensando, y digo. Y bueno, y así me pasó mirando al cielo, ¿no? Digo, pensar que el humano. Ahí está. O sea, vos mirás el cielo a la noche, en el mar más que nada, porque en el mar es como que llegás a captar más todo lo que es el cielo, las estrellas y esas cosas. Sí, en la montaña también. Y en las montañas también, totalmente. Y te pones a pensar y decís, fa, pensar que el hombre llegó a salir de eso, ¿no? Que nosotros vemos como límite y algo tan inalcanzable. El humano llegó a salir. Ahí está. Esto anda como el culo. Si hay algún extraterrestre que sepa de tecnología y nos venga a arreglar el retorno este. Sí. No. Ahí está, ¿no? Ahora. Ahí está. No. Sí. Che, pero me quedé pensando en la ideología política del extraterrestre, ponele. Sí. ¿Es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo? Habría porque de viste que en el espacio es como que. ¿De dónde sos vos? De arriba te dice capaz. No te dice de izquierda. Ahora, si viene un extraterrestre, ¿no? Sí. ¿Cómo lo encarás vos? ¿Con Gomera? Nah, primero vamos de onda. Primero vamos a ver qué onda. Primero vamos a ver qué onda. ¿Qué carajo hace, boludo, con un extraterrestre? Primero vamos a ver qué onda. Primero entramos qué onda. A ver. Ahora, si se pone medio heavy, la típica, los piedrazos primero corremos. Hay una película nueva de un extraterrestre que no sé por qué cae acá, ¿no? Al planeta. Y que es un extraterrestre re fumón. Ah, la vi. Es una película inglesa de unos chabones que andan viajando por todo el mundo, viajando por toda Inglaterra, queriéndolo llevar a un lugar y después se cruzan con una mina que era recontra evangelista. Sí. No sé qué onda. Sí, está buena. ¿Viste lo que es, boludo? Está buena. Es re playera. Es re playera. Sí, sí, mirá, ese extraterrestre y es re fumón, es un cago de risa. Sí, está bueno, está bueno. Hay una parte que está el extraterrestre. El extraterrestre se garcha la minita después en una parte. Sí, sí, está bueno. Fumando faso, hablando con unos pibes. Sí. Los ojos así todos raros. Sí, la vi, está buena, es recomendable. No me acuerdo cómo se llama, pero está buena. La película se llama como el nombre del extraterrestre, me parece. ¿Paul puede ser? Paul, ahí está, Paul. Sí, Paul el extraterrestre, algo así, no sé bien cómo se llama. Sí, no, Paul está bueno, está bueno, recomendable. Sí, está bueno, muy recomendable. Paul y es fumón. Sí, bueno, sí. Y inglesa, y la película es inglesa, bueno, ya está, estamos todos. Bueno, pero muchachos, vamos a un pequeño corte después de esta charla tan amena. ¿Qué pasó, Luigi? Luigi, ¿qué pasa? Se rompió el celular. No va a romper, yo iba a cambiar. Justo que lo estaba llamando un extraterrestre. Sí, cambié el número yo que vos habías mandado ahí. Che, Luigi, dejá de romper y perder celulares. ¿Cuántos boludo? Van? Cuatro en el año, boludo. Cuatro estamos en el año, estamos en marzo. Bueno, claro. Che, nos vamos a dos temitas después de esta hermosa y agradable charla. Y después, cuando volvemos, seguimos vendiendo lo que vamos a hacer el viernes. Y bueno, y seguimos con más. ¿Qué partido político? No, pero ¿no te llama la atención? Pará, porque si fuera de joda, si existieran los extraterrestres, tienen una facción política. Ya sí. Lo tenés a De Narváez tirándole panfleto, con es ella o vos. Claro. Más o menos, lo tenés así. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí vamos a dos temitas. Para de extraterrestres tiene el problema. Sí, ni hablar. Ni hablar. Rodríguez Larreta, no me digan que es terrícola, pues yo no te la creo ni a gancho. Tiene una cara de marciano bárbaro. Bueno, chicos, vamos a dos temitas y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio de día lunes. Sobre el mantel, la lluvia derrama. Basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras

Bueno, tercer y último bloque de Cabeza de Radio de día lunes, en el que nos vamos a meter pura y exclusivamente en la venta de lo que va a estar pasando el viernes en la radio. Antes, Negrito, de que vos ya te veo ahí como queriendo salir, que sos como... Sos como... La puta madre, lo remil parió. Pero la gente escucha igual, boludo. A nosotros calienta, boludo, yo no escucho la cara. Y expliquemos a la gente que esos golpes y esa puteada porque son los extraterrestres que tenemos que se quieren escapar, hijos de puta, no sé no, se van lo de las sesiones espiritistas, ¿no? El ¿qué? Juego de la copa que nunca hicimos. Claro. Ahí quedó. Pero mirá cómo pone eso, boludo. ¿Y qué querés? Si no funciona, es el aparato de los retornos que no anda. Ahí está, ahí está. No le, no le toques más. Ahí escucho. Ahí, ahora, bueno, ahora está. Bueno, ahora me hola, ahora nos escucha. Hola, Luigi, Luigi. Esto porque no nos Luigi, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi. Probando, probando. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa. Probando, mi amor, por ti. Fíjate, Lucho, si alguien se quedó colgado con el temita de los extraterrestres en el... No, nadie. En el Facebook de la radio, que el Facebook... Ni miró, sigue mirando bola. Sigue mirando mina en bola. Pero si no me aparece, boludo. Me rataron los pero actualizá, cargá la página de nuevo. Yo ahora me cuido, boludo, cuando salgo, boludo, esa cosa que haya un extraterrestre por las dudas. Una salidera extraterrestre nos hacen. Che, bueno, el Facebook del Facebook del programa es Cabezas de Radio, entre paréntesis el programa, le dan un me gusta ahí. Y ya se ponen a charlar y a participar con nosotros. Ay, el botonito que me gusta. El botonito que me gusta, sí, dale. Pero que escriban más que... Claro, que escriban. Sí. Los me gusta no nos interesan porque no sabemos qué les gusta en igual realidad. Bien, 176 me gusta tenemos. Bien, ¿verdad? Bien. De los cuales nos escuchan 3. Ay, bueno, bastante bien igual. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son extraterrestres. A nada. Sí, a nada. Ana de Wall, diría mi amigo Sebastián Tevez. ¿Diría Ana de Wall? ¿Tuvo experiencia con los extraterrestres? Ana de Wall, no. Y militó en CTA. Así que es muy probable. Bueno, y el número de teléfono de la radio y la Casa Cultural Miguel Sánchez es el 4256-9041. Pueden llamar ahí, no solamente comunicarse con este programa, sino con toda la Casa Cultural, que tiene una amplia agenda como para ofrecerles cosas, talleres y demás menesteres. Y hablando un poquito de eso, de lo que la casa está ofreciendo y la radio ofrece, vamos a empezar a hablar de lo que vamos a estar haciendo el viernes 29, Viernes Santo. Viernes Santo. Viernes Santo. Vamos a estar haciendo, bueno, lo que ya venimos prometiendo hace rato, que se va a empezar a repetir el último viernes de cada mes. Cabezas de Radio va a abrir las puertas de su estudio, de la radio y de la Casa Cultural. Vamos a traer bandas a hacer acústicos en vivo. Y vos, sí, sí, purrete, vos, que estás del otro lado, vas a poder venir. Podés venir, charlar, conocer a los integrantes del staff. Del staff de Cabezas de Radio. Prepárense, ahí cagamos, no viene nadie. Yo les aviso a las chicas que se preparen, porque hay que estar preparada para ver estas caripelas. No, sí. A la gente que no nos conoce, vengan. Vénganse con ropa ligerita. Sí, vengan, no, vénganse con un Reliberan. Por la duda que si les da arcadas, se toman uno y bueno. Claro. Y la van sobrellevando un poquito mejor. Bueno, Negrito, vamos a empezar a hablar. Vos, Lucho, no sé, porque hace rato que no estabas viniendo al programa, no sé si estás enterado más o menos de qué es lo que vamos a hacer, pero la propuesta es la siguiente. Dime. El programa, el último viernes de cada mes, todos los últimos viernes de cada mes, vamos a estar haciendo el programa, como siempre, con algunas salvedades. La primera y más importante, que el programa no va a empezar a las 10 de la noche, sino que va a empezar a las 9. No vos. También va a durar un programa extendido. Va a durar una horita más. Porque vos me vas a preguntar, ¿por qué, Maxi? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué, Luchito? Ahí yo te explico. Porque vamos a estar haciendo una serie de acústicos en vivo con bandas de la zona, porque Roger Waters no quiere venir. Sí. Es puto, no quiere venir. Entonces, bueno, no encontramos a Roger Waters, yo tenía el teléfono al negro, lo llamé al negro. Ah. Entonces, en el primer programa, en el primer evento este de la radio abierta. Roger Gómez. Claro, más o menos. Va a estar tocando la gente de Entornos. La entrada va a ser totalmente gratuita, va a poder venir cualquiera, no hay ningún problema. Si tenés un extraterrestre en tu casa escondido como los traer, lo podés traer tranquilamente. Un ET, imagina un ET que te haga volar. Un ET, qué fue. Un monguito, ¿viste? El de la película de Olmedo y Polsé. Sí. Qué bizarro era, monguito, por el amor de Dios. Bueno, vamos a estar haciendo los acústicos en vivo. La radio, vamos a trasladar el estudio de este estudio que se llama Rodolfo Walsh. Lo vamos a trasladar al salón. Vamos a hacer el programa desde ahí con la gente en vivo participando. Van a poder participar, conocernos, lo vamos a hacer hablar. Van a poder hablar, claro. Van a poder hablar. Nos van a poder decir cara a cara, tet a tet. Por ejemplo, si Antonella poronga. Nieva dice que el viernes ya no se lo pierde ni en pedo. Bueno, que venga, que venga con la camarita. Maxi, sos un pedazo de extraterrestre. Y Martín Esteban Cinito dice, sí. Abrazos cabezas de radio, el viernes a full con ustedes. Vamos, vamos Martín, Martín Esteban Cinito, otro que está inaugurando el sindicalismo intergaláctico también acá. Que... si puede sacar votos de Marte, los va a sacar y ya sabe, Martín, podés contar con nosotros, no tengas problema. Bueno, así que bueno, va, la cuestión va a ser así. Abrimos la puerta de la Casa Cultural. Gracias a los chicos de la Casa Cultural por todo el apoyo que nos están dando, por toda la buena onda que le están poniendo, todas las iniciativas que nos están trayendo, todo el esfuerzo que también le van a poner. Vamos a abrir la puerta de la Casa Cultural. Programa en vivo. Sí, el prestarse para todas estas locuras que tenemos nosotros. Sí, ¿no? Sí, que un día se nos va a ocurrir, el día se nos va a ocurrir una locura, un suicidio en masa, y ellos van a venir también y nos van a apoyar. Sí, sí. No van a comprar las balas, el veneno, algo. La verdad que son una masa. Así que bueno, vamos a hacer el programa a partir de las 9 de la noche con la gente y después va a haber una banda tocando en vivo. Sí, que... también vamos a estar haciendo el reportaje a las bandas que exactamente, vengan. Exactamente, van a estar participar. Charlando, sí. Se les va a poder la gente también preguntar cosas. Sí, a todos los que vengan. A todos los que vengan, sepan que los vamos a afiliar a la Cámpora para poder entrar la. El único requisito es que llenar la planilla, ¿va? Tenés que llenar la planilla de la Cámpora afiliación. Y te afiliamos ahí al toque y ya sos parte de. Nah, mentira, ¿no? Bueno, un chiste. Luis, no me miré con esa cara, fue un chiste, boludo. Fue un chiste, Luis. Ahora chiste. ¿Vos ya llenaste la planilla? Sí. Sos boludo. Bueno, nada, en serio, vamos a estar acá los chicos. Te dije al local de la vuelta entonces. Acá a la vuelta, acá la vuelta, hasta local. Aprovechen que a los no católicos que les chupa un huevo lo católico y aprovechen que alguien les pone un feriado tan largo, vénganse el viernes a tomar algo con nosotros y a escuchar un poco de buena música y a hacer el programa con nosotros. Ayúdennos a hacer el programa. Esa es la consigna. Tal cual. Ayúdennos a hacer el programa y bueno, nos estamos viendo el viernes. Nos vemos el viernes. Negrito, gracias. Luchito, gracias. Luigi. Abrazo. Gracias. Saludos, Luigi, ya que está. Buenas noches. Me gusta porque se toma su tiempo. Me gusta católico que aprovechen que alguien les pone un feriado tan largo. ¿Por qué me está saliendo de fondo de nosotros y escuchando un poco de música? Sí, son los extraterrestres, viejo. Es un déjà vu. Es un déjà vu para atrás. ¿Viste? Como una cosa rara. Sí, exactamente. Es medio raro, es medio raro. Yo quiero un programa especial de déjà vu. Vamos a empezarlo ahora. Bienvenidos a este programa. Chicos, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Buena semana para todos. Un abrazo. Y besos a Pizza Party. Besos, chau, chau. Che, yo rajo que. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Yeah. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos, estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. Voy a bailar a la nave.